Pablo, ¿cómo estás? ¿Cómo? Es un gusto. Bueno, el gusto es nuestro también, Ana. Más porque queremos saber cuál es la situación en la provincia de Misiones. Es difícil por ahí informarse por los medios nacionales y por eso queríamos tener la voz de alguien de ahí que nos cuente directamente qué está pasando. ¿Me podés contar, a ver? Sí. La realidad es que la provincia, como muchas provincias seguramente, están prendido fuego, como decimos nosotros, Sí. por muchos sectores que están en movilizaciones por todo lo que está pasando, ¿no? Que es a nivel nacional. Sí. Lo que parece que Misiones es el primero que se sublevó contra este gobierno de Milei, ¿no? Por eso también en los medios nacionales. Y son varios sectores, porque empezaron con la policía. Primero con los docentes, ya de hace varios meses. Después, bueno, lo que se sublevan son la policía. Y ahí se junta el empleado provincial, el empleado, perdón, policial, el trabajador de los docentes. Sí. Y después también se fueron agregando los de salud. Sí. Así que hay varios sectores, nuestro sector también de la yerba mate, tanto los productores como los trabajadores estamos en una situación de, por ejemplo, que entra mucha yerba de Paraguay y Brasil, entonces eso hace que merme la cosecha con los productores, que bajen los precios y empieza a haber muchos problemas también, no solamente en el sector público, sino también en el sector privado. Ana, ¿ustedes también están movilizados? Todavía no, Ah. todavía no paró la cosecha, pero bueno, hay asambleas, hay movilizaciones, hay movimiento. Hubo una primera reunión en Andresito, justamente en esta localidad donde vivimos nosotros, de donde sale la mayor cantidad de producción de hoja verde, de producción primario. Pero bueno, los productores y las patronales y los dueños de la producción decidieron seguir la cosecha porque si no lo hacemos ahora, la hoja se cae, después ya no sirve la cosecha de la yerba, tiene un periodo de tiempo, digamos. Así que estar movilizado y parar la cosecha sería muy catastrófico para la industria, para los productores más que nada, digamos. Para la industria no, porque la industria está trayendo igual materia prima de Paraguay y Brasil, que es lo que están haciendo la presión para bajar la hoja verde, que la verdad que con la inflación que tenemos al productor no les da y directamente nos toca como trabajadores, digamos, también de bajar sueldo, no tener trabajo y todo eso. Claro. Es muy complejo, implica muchos factores, digamos, del cual vive una localidad como la nuestra, que es absolutamente yerbatera. O sea que si para la cosecha, para todo, el comercio, todo lo que implica el movimiento económico de una localidad o de una provincia, se ve muy afectado con el paro, digamos. Todavía no está pasando eso, pero se está hablando en asamblea de que eso va a pasar Claro. los próximos días, las próximas semanas. Ana, ¿han quedado muy atrás con el salario, el sector? Tremendamente. A ver, para que se den una idea de números, ¿no? Sí. Estaban pidiendo que el kilo de hoja verde, que es para el cual se hace la yerba después para tomar el mate, se estaba pidiendo 510 pesos el kilo que le paguen al productor. Yo, por lo tanto, nosotros también íbamos a. Es todo por tonelada, ¿no? Se paga por tonelada la producción cosechada, se paga por tonelada al trabajador. No hay un. Vos tenés que hacer 1.000 kilos de hoja para poder ganar en este momento el trabajador 37.000 pesos o 35.000 en algún lugar y hasta 30.000. 1.000 kilos de hojitas cosechar en el día no se llega No se llega, a claro. mil kilos un trabajador, se Claro. llega mucho menos. Así que por lo tanto está cobrando, ganando mucho menos. Claro. El productor está cobrando en este momento por su producción 370, 350, le han bajado a 320 el kilo de hoja verde. De ahí tenés tres cadenas más y ya está en la góndola, digamos. Entonces, en algún lado queda esa plata que tan caro lo compra el tomador de mate, y no llega ni al productor, ni al dueño del producto, de la hoja verde, el dueño de la tierra, el dueño de la hierba, ni al trabajador. Son las dos cadenas más débiles que siempre tienen el mayor problema de poco pago. Hoy no alcanza nada, no le está alcanzando esos costos a los productores y por supuesto a nosotros tampoco, porque las cosas aumentan todos los días, ¿no? Claro. ¿Ya se nota la apertura de importaciones que decías? Sí, totalmente. Claro. Entró 4 millones de kilos hasta el momento de hierba canchada, que sería la hierba, estamos hablando de la preindustria, la hoja verde que se cosecha, sí, va al secadero y de ese secadero sale la canchada que le decimos, y esa canchada es la que está entrando de Paraguay y de Brasil, inclusive con una... Acá nosotros, como es... Nosotros, la provincia entera prácticamente vive de esta producción y en el mundo se toma mate con hierba misionera, se ve muy afectado la calidad también, porque no tiene la misma trazabilidad que tenemos nosotros, no tiene la misma, Paraguay y Brasil no tiene el mismo, tienen otras producciones que no es exclusivamente, nosotros cuidamos mucho la planta, cuidamos mucho la tierra, cuidamos mucho la producción, y por eso la calidad es buena. Claro. Una vez que entra mala calidad de afuera, se va a ver, en los próximos tiempos, se va a ver... digamos, esta mala calidad, o sea, no solamente es que nos hace daño en materia económica, sino también nos hace daño en materia de lo que es la calidad, digamos, del producto terminado en góndola. Claro. Ana, la apertura de importaciones, ¿antes que estaba protegido y el DNU habilitó la importación o cómo era? Nosotros tenemos una institución que es el ININ, el Instituto Nacional de la Yerba Mate, que es el que regula, sí, tanto precios como calidad, tienen la trazabilidad. Esa institución toda la cadena yerbatera lo controla, y por eso es que la producción es buena, porque hace capacitación en los yerbales a los productores, tienen técnicos, tienen ingenieros, se hace todo un trabajo excelente desde el instituto. Esta institución es muy buena, que el DNU 70 lo quita, lo saca, claro, saca esas atribuciones, y entonces por lo tanto hoy no hay trazabilidad, no está regulado nada, inclusive el precio tampoco, porque inclusive estamos sin presidente del instituto, aparte de que el DNU lo saca. Sí. Así que bueno, eso, en principio fue eso lo que, el mal que fue para esta producción, y ahora, bueno, con la importación, abierta la importación, y todo eso se va agravando todos los días la situación de cientos de miles de trabajadores, de familias trabajadoras rurales y productores también de la yerba mate, ¿no? Y los secaderos, toda la cadena se ve afectada. Sí. Ana, ¿y las autoridades provinciales qué onda en todo esto? Digo, ¿qué dicen? Sí, dice que el instituto, por ejemplo, es nacional, por eso sí, el presidente de la nación tiene la potestad de sacarlo, de meter un DNU, de intervenirlo, bueno, tiene toda esa potestad nacional. Es nacional, no es provincial. Nosotros, por ejemplo, pertenecemos a la Comisión Nacional, a la CNTA, que es la Comisión Nacional de Trabajo Agrario, también es nacional, o sea, los trabajadores, todo lo que corresponde o responde a lo que es la producción de yerba mate, siempre es nacional, se discute allá en Buenos Aires y no acá. Mirá. En Misiones, a pesar de que el instituto físicamente está acá, y ponen directores también de la producción, directores de los trabajadores, al sacarse eso, la nación se desliga, y los problemas y los quilombos de pobreza, de todo lo que está pasando, le queda al territorio donde uno vive, ¿no? Claro. Al productor acá en la provincia y al trabajador también en la provincia, por eso... el gobierno provincial no tiene mucha injerencia que no sea llamarlo al presidente de la nación o a los funcionarios nacionales para poder resolver la problemática que genera esto en la provincia, ¿no? A pesar de que, bueno, por supuesto que también desde afuera por ahí está muy buena la pregunta, porque de esta manera también el que escucha del otro lado, la audiencia o el que quiere saber, tiene más claro, digamos, cómo viene la mano. Claro, la provincia, por supuesto, que tiene que agarrar el problema y poderlo resolver, pero no es de su incumbencia, digamos. Inclusive la plata que se puede llegar a sacar o esas cajas que hay, son todos nacionales, no son provinciales. Claro, sí. Ana, entonces, una vez que finalice la cosecha, ¿es probable que ustedes se sumen entonces también a las protestas? Sí, por supuesto que si el productor para la cosecha porque no les da los costos ni de gasoil, sí, ni del transporte, ni de nada, o los secaderos no reciben hoja verde porque están llenos de canchadas que vienen de afuera porque sí, lo compran más barato, y tienen que parar. Bueno, a nosotros como trabajadores nos queda otra que, claro, que estar a la suerte de Dios, ¿no? Porque no es el único laburo que tenemos como trabajadores agrarios, es estar cosechando yerba y poder cobrar y ganarse el pan de todos los días de esta producción madre de la provincia, ¿no? Claro, sí. Bueno, Ana, estaremos en contacto, más vale, siguiendo, porque nos interesa que la audiencia acá de la provincia de La Pampa se entere de lo que está sucediendo ahí en Misiones y sobre todo con el conflicto también que es probable que ocurra con yerbateros. No sé si quedó algo que nos quieras decir, si no, gracias. No, gracias a ustedes por comunicarse y por estar queriendo saber de nuestro. Nosotros somos un sindicato que representamos a los trabajadores y comentarle esto, hacerse publicidad también, que porque por ahí acá hay varias manos, digamos, que quieren o hacerse dueño de las luchas o a ver a quién pertenece para ver a quién le tira la piedra, porque también políticamente se juega mucho, ¿no? Así que, bueno, que ustedes se comuniquen con nosotros para poder saber cómo es realmente las cosas y no que se esté diciendo por los medios cosas, muchas veces que no es, o por ahí por desconocimiento, ni siquiera a propósito, sino que es por desconocimiento. Claro. Así que por eso también el agradecimiento hacia usted por comunicarse con nosotros, ¿no? Ana, que tengas buen día, gracias. Gracias, buen día a usted también y a la audiencia. Chau, chau.